Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, las marcas del barrio, el fútbol y la militancia. Con Juan Carlos Carinelli. Cuando hablamos que hay que esperar 4 años, que hay que esperar 2 años, ¿qué poder tiene el ciudadano en este tipo de democracia? Que dicen que es el mejor sistema que hay, bueno, puede ser, pero me lo tienen que demostrar a mí. Por ejemplo, haciéndome participar a mí. Yo, por ejemplo, en mi barrio, no sé quiénes van a ser los concejales. Viene X persona que, por lo visto, tiene la potestad de ser primera lista o candidato a intendente y nos pone una manga de personas. ¿Por qué no me dejan elegir, por lo menos elegir a una persona que yo conozco, a un amigo, a un vecino, que después no llegue? Bueno, si no llega no importa, pero yo no puedo votar a ciegas una lista con un nombre que no conocemos. Eso se llama sábana, ¿no? Sí, sábana. ¿Cómo es esto? Es armado en la superestructura. Pues una democracia que tiene que crecer muchísimo. Y están nosotros, los jóvenes de nosotros, bueno, hicimos lo que se puede y tal vez lo hemos hecho mal, pero seguimos dando el mensaje, ¿no? De que esto hay que cambiarlo. Y yo en los grupos, a veces en la comisión del banco, que la mayoría son, y muchos son jóvenes, yo le digo que hay que reformar la Constitución por esto, y me miran como si yo fuera un dinosaurio, ¿no? Y dicen que este tipo que está diciendo, sí, hay que buscarle la vuelta, porque ellos no participan. Participan, yo te digo, 20 minutos y 10 minutos haciendo la cola, y pues esperan 4 años. Yo sí te puedo hablar de mis años. Yo cuando empecé a tener su razón, ya se empezaba, a Perón le empezaban a sacar. Y después, mi vida, ¿qué fue? Te digo todos los gobiernos, ¿no? Porque ya lo saben todos, lo sabes. Mi vida fue gobernada, ¿no? Así, ¿no? Gobernaba, ¿no? De gobierno, no nacional. Primero por Lonardi, después por Aramburo, con Rojas, ¿no es cierto? Y todo lo demás, así. Se me fue la vida. ¿Y en qué pude decidir? En el tema del plano de democracia, ¿no? Cuando habla de democracia, hubo democracia más o menos, por ejemplo, una democracia que, y lo voy a nombrar, que es Ilía, que fue una persona espectacular, me parece, fuera de serie, pero aceptó ser presidente con una proscripción muy grande. Uh-huh. Y eso hay que ponerlo también en la balanza. ¿Cómo puede ser que yo pueda ser candidato y vos no? Que vos puedas elegir una persona y yo no. ¿Cómo lo mejoramos esto? Bueno, no sé. Habrá que hacer algo, hay que hacer. Yo no tengo la capacidad, no soy quién, pero pienso que una sumatoria de ideas puede llegar a cambiar esto. Que el ciudadano o el campesino, como hablamos, tenga que tener la posibilidad de decidir su destino. De decidir su destino, el destino de todo el conjunto de lo que va a venir después, ¿no? Juan Carlos Carinelli, ex detenido desaparecido. En esa búsqueda del destino, sí. En esa búsqueda de mirar hacia adelante, buscar cuál de los senderos o los caminos tomar, ya estableciste como ciertas ideas, ciertas propuestas. Sí. Esto que se puede llevar adelante en ese territorio del cual hablábamos anteriormente, que en tu caso particular puede llegar a ser caseros. O concretamente es caseros. Sí. Pero ¿qué pasa cuando un club deportivo hay que gestionarlo? ¿Cómo llevamos, cómo llevaste adelante esa institución en el estado en el que la encontraste, con asociados que te votaron, o por lo menos una parte, la mayoritaria de los que sufragaron te votaron, y en el hacer haciendo van descubriendo, ah, pero Juan Carlos esto o Juan Carlos lo otro? Sí, bueno, lo que puedo decirte, y de paso hablamos, si da la instancia, de AFA también, se puede. Por ejemplo, hablamos de democracia, ¿no? Hasta hace un ratito. Bueno, la AFA es una institución que los representantes son los presidentes o la persona que elija la comisión directiva, que a su vez esa comisión directiva fue elegida por los socios, fue democráticamente elegida. Claro. Y ahí se va, de acuerdo a la divisional, van los presidentes, en todos los sillones, los bancos, están todos los representantes que nosotros votamos. No es que nosotros votamos. Yo fui secretario de actas de la divisional B. Secretario de actas con un orgullo muy grande. Bueno, no por ser ni mejor ni peor, pero bueno, vieron que podía tener un poquito de facilidad, ¿no? para lo demás. Bueno. Y fui secretario de acta, y que a mí me sentí, ahí sí me sentí orgulloso, porque fui elegido por mis pares. Mm. Y ya ellos sabían más o menos de dónde yo venía. Yo fui muy bien tratado en AFA. Era el único en ese momento, y creo, después yo me enteré que hubo otro compañero del partido que fue, llegó a ser presidente de Defensores de Belgrano. Periodista compañero, compañero de ustedes, ¿no es cierto? No hablo de política en este sentido. Me lo hizo ver en una nota que hicimos. Yo fui muy bien tratado. Ya te digo, no sentí discriminación, al contrario. Y me trataban de compañero como yo lo trataba a ellos. Y en ese momento, el presidente era de la divisional, el presidente de Acasuso, Pipo Marín. Ajá, claro. Siempre hablo de la experiencia como presidente de Almagro. Después lo demás yo no puedo hablar porque yo desconozco. No voy a hablar de lo desconocido. De lo que no conociste, claro, o sería no conoces. Como los medios hegemónicos que decimos cualquier cosa y estamos todos ahí. Bueno, fue muy bueno para la divisional, Pipo Marín. Muy bueno. Y nuestro representante en la divisional en ese momento era Chiqui Tapia. Hoy, presidente de AFA. Otro ser ahí, cumpliendo esa función excepcional. Fue el representante de los 4 años que yo estuve de la divisional hacia esferas superiores. Por eso cuando se habla, uno dice la corrupción, esto todo, y todos se enganchan. Y mal que Grondona fue para el fútbol del ascenso, fue una persona muy importante. Yo sé que el que escuche esto, lea esto, va a decir, este tipo, como dijimos, es septuagenario, en vez de estar hablando acá, tiene que estar en una casa de ayuda, ¿no? Pero hay que hablar con conocimiento. Yo cuando hablo el conocimiento que llegué a tener hasta la esquina, digamos, ¿no es cierto? Hasta la calle Viamonte. Después, como de mí, pueden hablar de lo que pueden llegar a conocerme. Pipo Marín, excelente. Chiqui Tapia en su momento, excelente. Y si sigue cumpliendo las funciones que cumplía con su cintura y todo lo demás, posiblemente al ser yerno de Moyano venía con una mochila. No lo sé, pero con nosotros lo hemos respetado y nos ha respetado expresamente a mí muchísimo. Y estamos no enfrentados, sino compartimos espacios políticos diferentes. Pero sin embargo ahí éramos todos iguales. En ese sentido es democracia. La AFA. El socio vota al presidente. El presidente es el representante en AFA, de acuerdo al quien la comisión decida. Pues, decida la comisión, claro. Uh-huh. Y ahí conocí a esos dos seres, y también lo conocí a Grondona, no mucho porque es lógico, pero siempre la vez que estuve, he tocado el timbre y me ha atendido como corresponde, atendía no a Juan Carlos Carini, sino al Club Almagro. Y cuando hemos tenido problemas, ha tratado de resolverlo, como todos los clubes de la divisional nuestra. Hay un ejército de personas que, después del fallecimiento de Grondona, un ejército de periodistas que yo conozco, que antes era Don Julio, ahora ya no es más Don Julio. Igual que al chiquito antes, con tal de que Don Julio los saludara, los mirara, era Don Julio, después dejó de ser Don Julio, después de su fallecimiento. Por eso, la vida, bueno, dice que la vida es dura, golpea a veces, y alguno lo golpea más que otro. Por eso te digo que en estos 5 minutos, por lo menos, tratar de, en ese lapso que yo los conocí, decir las personas que eran. Después, yo no puedo hablar de lo desconocido. Claudio Tamburrini es un profesor de filosofía actualmente radicado en Suecia. Fue arquero del Club Almagro cuando participaba en la Primera B en 1975. Tamburrini estudiaba filosofía en la Universidad de Buenos Aires y se había desvinculado del Partido Comunista Argentino por varias diferencias. El 23 de noviembre de 1977 fue secuestrado por fuerzas terroristas al servicio de la última dictadura militar. Estuvo detenido 120 días en la mansión Seré, ubicada en Morón, en un predio que el intendente de ese momento le cedió a la Brigada Aérea de Morón. En esos más de 4 meses de cautiverio, sufrió torturas de todo tipo, pero un día decidió ponerle punto final a esa situación. Junto a 3 compañeros, organizaron una fuga. Fuga que logró concretar el 24 de marzo de 1978. Tramas. Juan Carlos, nos quedan muy poco tiempo de esta charla que pasó agradablemente, y por eso te agradezco el haberlo podido tener a este espacio, a este momento, donde apareció la política, la militancia, donde apareció la historia argentina, donde apareció ideas, propuestas acerca de lo que un sistema electoral, un sistema constitucional, por lo menos mirando el presente de la Argentina, debiera pensar en otra dirección, donde apareció el fútbol, donde recorrió el fútbol buena parte de estos minutos. Yo en determinado momento te planteaba que uno en esa patria chica construye la identidad que mencionabas, se va llenando de caras, de sabores, de olores, de nombres, de personajes que algunos la memoria después lo olvidará momentáneamente, hay otros que quedarán ahí encendidos por y para siempre. Mencionaste a dirigentes sociales que seguramente forman parte de una lista a lo mejor más extensa. Seguro, seguro. ¿Verdad? Y como en toda selección, cuando uno tiene que recordar, peca por el olvido involuntario de algunas o de algunos que también forman parte de ese, y vuelvo a la palabra, de ese ADN. No es un lugar común lo que te voy a preguntar, y espero que me lo sepas comprender. Adelante. Que no es un lugar común. Para alguien que atraviesa la historia argentina de los últimos 50 años, como es tu caso, como es el de muchos otros militantes, dirigentes sociales, cooperativistas, trabajadores intelectuales, trabajadores manuales y un etcétera muy largo, cuando se piensa en eso que es Galeano, y vuelvo a Galeano, cuando se piensa en eso que es la utopía, en eso que es lo por alcanzar, sabiendo que a lo mejor uno no lo va a ver. Seguro. ¿En qué está pensando? Bueno, ¿en qué estás pensando? Pensando el tema político, bueno, algo yo te comenté en lo que pensaba y lo que quisiera para el futuro, lo que en la actualidad, porque para pensar el futuro tengo que estar parado en la actualidad. lo que yo estoy viendo, lo que está pasando con nuestra sociedad, que no digo que no reaccione, es completamente distinto a la reacción que teníamos en los 70. Es completamente distinto en los 70, porque también hubo un descabezamiento de dirigentes. Eso fue la... Nosotros estamos pensando en este momento, si ven los canales que veo muy poco, leo mucho, veo muy poco porque me hace mal ver la tele. Vemos que se está hablando de que Brasil, lo que va a hacer con toda la clase trabajadora, es como un 25% que trabajar 10 horas. ¡Qué locura! Entonces, nuestro gobierno, ¿por qué no hace un enroque? Porque de esa forma dice que tenemos que parecernos a Brasil para que vengan las inversiones. ¿Por qué no hacemos al revés? Si Brasil recorta el 25%, o las mujeres tienen que trabajar a medida que le están cortando el cordón umbilical, le están cortando, tienen que trabajar. Pero si hagamos otra cosa, ofrezcamos el 30% para abajo, más todavía, entonces los capitales van a venir. ¿Para qué vamos a gastar combustible en los barcos? ¿Por qué en la parte lateral de los barcos no hacemos unos agujeros y hacemos como los vikingos? Nos ahorramos combustible y ponemos a todos los seres humanos a remar. Juan Carlos Carinelli fue presidente del Club Almagro entre 2010 y 2014. Su gestión coincidió con el año del centenario de la institución. Desde joven, milita en el Partido Comunista Argentino y en el Movimiento Cooperativista. En 1976, durante más de 60 días, Juan Carlos Carinelli estuvo detenido desaparecido en la ESMA, de donde se escapó. Se recibió de profesor de historia en la Universidad de Buenos Aires. Pero ¿cuánto falta para que vuelva a pasar lo que pasó en la Plaza Haymarket? ¿Cuánto falta para que el primero de mayo otra vez para atrás? ¿Dónde está el ser humano? Por eso no resiste 5 minutos una charla a uno de estos dirigentes. Semana trágica, Patagonia rebelde, mártires de Chicago, el holocausto con las mujeres en una fábrica de camisas, 100 y pico muertas prendidas a fuego. ¿Por qué no reaccionamos? ¿Queremos otra vez ser como los vikingos? Bueno, que el presidente decida eso. En vez del 25 acordamos el tema, que el asunto que viene al capital y que voy a entregar. ¿Qué tengo que entregar? Mi aliento. Es muy triste esto. Por eso lo que pienso, yo puedo pensar mucho y tener ideas, utopía, pero las están recortando todos los días un poco más, un poco más. No quiero que... lógico, yo tengo ideología política y siempre traté de acompañar a mi sector. Yo no soy un desclasado. No me puedo perder mi clase. Eso es importante. En mi casa no había electricidad. Tomamos las aguas, como te dije, de la noria. De la noria. Mi mamá, para poder ir al centro, iba caminando en el barro y en una bolsita se llevaba los zapatos para cuando llegaba, se decía el Macadán, que era la calle, para no llegar al teatro con otra embarrada. Yo vengo de ahí. ¿De dónde vienen nuestros dirigentes, los que se van a Miami, nuestros artistas que se van a Miami? ¿De dónde vienen? ¿De dónde salieron? Se hacían pis y caca, igual que nosotros cuando salimos de la panza de nuestra vieja. Y los padres de algunos de estos han trabajado, han cambiado, por otros no han trabajado. Son personas que han vivido de los demás. Son esclavistas, como ha pasado con nuestro querido general Roca. Por eso la historia argentina es tan impregnada en tanto. Perdón, porque posiblemente sería para charlarlo, no porque yo tenga razón, pero ganas de decir cosas, ¿no? Nuestra patria grande, ¿dónde está? ¿Dónde está? Los pueblos originarios, ¿dónde está? Aparte de ser masacrados. Yo que descendí de los barcos con mi viejo y mi vieja. Pero este es mi territorio y tengo que mirar quiénes estaban acá. Pues es todo, es triste. ¿qué puedo pensar? El futuro, ¿cuál es el futuro de esta sociedad? ¿Cuál es el futuro? Que yo viajo en el tren, viene de Caseros hasta Chacarita, y veo en los vagones arriba cuando te anuncian en qué estación está. Tomé el tiempo, 3 minutos en inglés y 1 minuto en nuestra lengua. Todos los compañeros nuestros que vienen de Pilar, de Delviso, ¿cuántos necesitan ver esa penetración cultural? ¿Cuántos necesitan que van a laburar con el bolsito, que van, que vienen, que salen ahora en invierno de noche y regresan de noche? Eso es penetración cultural, que nos ha pasado a nosotros. Yo espero que la otra clase, los que vengan atrás nuestro, tengan la posibilidad de tener un futuro que yo lo tuve, porque tuve la posibilidad, yo no me puedo quejar de nada, pues tuve la posibilidad por esas cosas de la vida, de una vieja y de un viejo, y si no lo hubiera tenido, ¿qué hubiera sido de mi vida? ¿Qué hubiera sido de la vida de todos estos chicos que lo veo en el tren, en el furgón? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno tiene y otro no tiene posibilidades. Por eso no tenemos que ser desclasados. Esa es la palabra, lo trato de decir siempre. Tenemos que mirar en el retrovisor. ¿De dónde venimos? ¿Quién está atrás nuestro? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? No te lo puedo decir ni cuál va a ser este. Porque viendo esto, volvemos a los mártires de Chicago y al holocausto de las mujeres que murieron quemadas. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com